Sí. Esmalte semipermanente, alisados, queratinas, botox y oro líquidos. Peinados y trenzas para damas. Y arrancamos de nuevo con la barbería. Martes y jueves de 2 a 4 de la tarde, niños y adultos. Pero por otra cuenta. Peluquería La Pochi. Nuestro arte es ponerte linda. Vení a mimarte y no te pierdas de los precios populares de martes y jueves. Pedí tu turno al 11 22 68 18 12. Estamos en La Madrid 735. La Madrid 735. Peluquería La Pochi. Todos los jueves de 15 a 16, escucha Un Día Cualquiera. Un recorrido, un viaje, una travesía cultural que no te vas a querer perder. Todos los jueves de 21 a 22 horas, Entre Gambas. Te conocí en Entre Gambas, carnaval, candunga, soga de nuna, me colachaste el corazón. Agenda cultural, entrevistas, tango, sorteos, arte y música. Porque en el barrio nos hacemos la gamba. Todos los jueves de 21 a 22 horas, Entre Gambas en la FM Riachuelo 100.9. Arranca la joda, activa la imagen, la joda con el mamilonga. Entre Gambas la antena se clava, la gana de palmo las patas, el parra milonga. Entre Gambas milonga, linkea. Se prende bien flama, quemamos la rota, tu teca está rota, machita, maniobra, se juega bonito, la espalda bien corta. FM Riachuelo 100.9. La radio de tu barrio. Es una radio sumamente útil para el vecino, para la comunidad. Cuando nos llevan por delante, cuando el poder nos hace bolsa, cuando hay problemas, por ejemplo, en la salita, en el hospital, cuando tenemos problemas los compañeros de desalojo, cuando hay problemas de verdad de los pobres, ahí está la FM de Riachuelo. Apaga la tele, prende la radio de tu barrio. 100.9. Hora Libre en el Barrio es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, hola, hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a una emisión de esto que es Hora Libre. Mi nombre es Antonella Ferrari Solesi y los y las voy a estar acompañando de 14 a 15 horas para contarles todo lo que están haciendo los chicos y las chicas de las escuelas públicas de la ciudad de Buenos Aires. Y para eso contamos con Yael Blanca, que es nuestra productora de piso, que está acá sacando fotos, organizando el tema de las sillas, arreglando los micrófonos. Y del otro lado contamos con nuestra operadora técnica, que es Ludmila Galeano, y JR, que está siempre ahí supervisando que todo salga a la perfección. Y acá están los y las más importantes de todo esto, que son los chicos y las chicas de quinto grado de la Escuela 3 del Distrito Escolar 4, escuela que se llama Juan María Gutiérrez. Pero se van a presentar ellos y ellas. Vamos a arrancar primero por mi izquierda. Acá, caballero, cuénteme cómo se llama. Me llamo Bruno. Bienvenido, Bruno. Brenda. Brenda. Dana. Dana. Lázaro. Muy bien. Diana. Diana. Valentina. Valentina. Ludmila. Y Ludmila. ¿Cómo andan? Bien. ¿Están contentos, contentas de estar acá? Sí. ¿Nervios hay? No, no, no. Excelente. Más o menos. Yo los veo súper. No tanto. Yo los veo súper relajados. ¿Ya habían venido a la radio? No. ¿Es la primera vez que conocen una radio? Sí. Me encanta este coro. Me encanta este coro. Todo al unísono respondiéndome. Cuéntenme un poco, ¿dónde queda esta escuela? Queda en Rocha y Patricios La Boca. Rocha y Patricios La Boca. En el mismísimo barrio de La Boca. ¿Y ustedes son de quinto B? Sí. ¿Es de jornada simple la escuela o de jornada completa? Jornada completa. Jornada completa. Muy bien. O sea que hay otra división, los de quinto A. Sí. ¿En qué horario van a la escuela? A las 8 hasta a las 8 y 14 Ya estamos entrando, ya abren las puertas. Acércate bien al micrófono, así te escuchamos. A las 8 y 14 ya están abriendo las puertas. A las 8 y 14, guau. Wow. Y salimos a las 4 y media. A las 4 y media, bien. Un montón de tiempo están en la escuela. Sí. ¿Y qué? ¿Cómo es esto, estar tanto tiempo en la escuela? ¿Está bueno? Divertido. Divertido. Sí. Está bueno, sí, ¿no? Puedes hablar con tus amigos. Tal cual, podés hablar con tus amigos, jugar. Aparte de estudiar, jugar. ¿La escuela tiene alguna intensificación? ¿Tiene algo en particular? Por ejemplo, lo que hagan más en artes, en deportes, ¿o no? No, no tiene intensificación. ¿Y qué es lo que más le gusta de la escuela? A ver, Valentina. Educación física. Bien, y Valentina, ¿vos qué te gusta? Educación física. También educación física. Acá todos me dijeron educación física, todos juntos. Sí. ¿Qué es lo que les gusta, por ejemplo, Bruno, de educación física? Jugar a volei, jugar a la pelota y jugar a handball. Y quemado. Ay, me encantaba jugar al quemado. A nosotros también. Contamos cómo es, porque por ahí hay gente ahí del otro lado que no tiene idea del quemado, aunque deberían, porque es un juego así que tiene muchos años, ¿no? ¿De qué se trata? A ver, Lázaro, ¿vos me podés contar cómo se juega el quemado? Sí. Bien cerca del micrófono, así te escuchan. Cuando estás adentro, tenés que tratar de tocar al contrincante del hombro para abajo. Y si te queman, tenés que quemar desde afuera de la cancha, del otro lado de la cancha. Bien, o sea, hay como dos grupos, ¿no? Sí. Siempre hay dos grupos. Y se juega con una pelota que igual es medio dura. Sí. ¿Medio dura? Yo jugaba con una medio de goma espuma porque no. Hay gente que te tira a jugamos matar. Medio dura porque es para... Para que se lance mejor o si no... Ah, ¿y qué pasa? O sea, guarda con la cabeza ahí entonces. O a veces jugamos con dos pelotas. Sí, porque me acuerdo. Se hace muy largo el juego. Cuando se hace muy largo, ponemos dos pelotas. Como para eliminar al rival más rápido. Claro. Está muy bueno. Yo me acuerdo que se armaba en la escuela cuando jugábamos a eso. ¿Juegan mixto? ¿Tienen educación física mixto, varones y mujeres, o están separados? No. A veces mixto. Hacemos mixto. A veces hacemos mixto o todos juntos. Bien, a veces mixto o a veces todos juntos. Y, por ejemplo, ¿qué deporte juegan mixto, todos juntos? Fútbol, volei, quemado. ¿Y hay algún juego que jueguen solo las mujeres y otro solo los varones? No. Ah, no. Genial, qué bueno eso. Porque en una época era como las chicas juegan al hockey o al vóley y los chicos al fútbol. Y ahora jugamos a todo, ¿no? Sí. Eso está buenísimo. Bien, entonces me están contando acerca de esta escuela que se llama Juan María Gutiérrez, que está acá muy cerquita, es del barrio de La Boca. ¿Cómo llegaron acá? Caminando. Caminando. Bien, caminando. ¿Muchas cuadras? Sí. Más o menos, ¿cuántas aproximadamente? Unas 10. Unas 10 cuadras. Con mucha atención, me imagino que habrán cruzado la calle. Sí. ¿Cómo se portaron? Acá estamos con el profe, de paso lo mencionamos, que es Hugo Armoa, y estuvo preparando todo este programa que ya les vamos a contar de qué se trata. ¿Se portaron bien, profe? Excelente, porque es importante que cuando nos trasladamos en la calle, así a pie, prestemos mucha atención. A veces por ahí nos distraemos con otra cosa y en la calle hay que estar súper atentos. Bien, ¿quién me quiere contar de qué tema vamos a hablar hoy en este programa? A ver, levante la mano quien me quiere contar de qué tema vamos a hablar. Muy bien, por acá. De un cuento policial. De cuento policial, de el cuento policial. Me encanta este tema, porque si hay algo que a mí me gusta mucho es el misterio. Y creo que los cuentos policiales tienen un poco de esto, ¿no? Sí. ¿Quién me puede contar qué es el cuento policial? A ver, por allá, Bruno, acérquese bien al micrófono. Un cuento policial es donde hay misterio, asesinato, robo, y hay sospechosos y mucho misterio. Y pistas. Sí. Y pistas. Ahí tiraron todos los ingredientes de la receta del cuento policial. Es como que no pueden faltar estos ingredientes. Sin estos ingredientes no es un cuento policial. ¿Y qué es lo que hace interesante a un cuento policial? Los misterios. La acción. Los crímenes. El suspenso. Los asesinatos. Que nos tienen ahí como súper atentos a ver qué va a pasar. Sí, o si no que podemos sacar dudas a ver quién mató o robó. Bien, se van sacando dudas y van estableciendo primero algunas hipótesis, ¿no? De quién puede ser el asesino, o qué habrá pasado. Como que el cuento te va llevando también por eso. ¿Habían leído antes cuentos policiales? Sí. ¿Afuera de la escuela? No. No. Sí. No, afuera sí, no. ¿Vieron películas así, policiales? Sí. Bien. Por ejemplo, ¿cuál viste, Lázaro? ¿Te acordás alguna? No me acuerdo. ¿Alguien se acuerda de algún policial así que haya visto? Me imagino que apta para menores, ¿no? Porque hay algunas que todavía ustedes no pueden ver porque es como contenido no apto para menores. Yo veo una serie que se llama Scooby-Doo. ¡Ah! ¡Scooby-Doo! Siempre tiene ahí un misterio por resolver, Scooby-Doo. Sí. ¿El resto conoce Scooby-Doo? Sí. ¿Contamos de qué se trata Scooby-Doo? Sí. Es donde hay... Acércate al micrófono. Me olvidé, pero creo que había cinco personas y le mandaban como mensajes para que vayan a los pueblos o ahí para resolver misterios. Y tenían un perro. Exacto, que es Scooby-Doo. Sí. ¿Y su amigo? ¿Alguien se acuerda? Shaggy, súper conocidos, amigo. Bueno, bien, o sea que acá este grupo es experto en cuentos policiales. Sí. ¿Y ustedes se convirtieron en detectives? Sí, porque a veces se esconde algo, alguien esconde algo, roba algo. ¿En la escuela? Sí, es como que nosotros le ayudamos a encontrar eso, capaz nos transforma en detectives. Bien, van analizando pistas. Por ejemplo, ¿recuerdan a algún hecho así que les haya pasado? Sí, robar cosas. Opa, Brenda lo tiró así como muy contundentemente. Robar cosas. Que no deben. Por supuesto. Esconderlas. Ah. Y que después no encontramos nada. Pero en algún momento se pusieron a investigar y descubrieron que había pasado. Sí. Ah, me interesa que me cuenten esto. A ver, sin mandar al frente a nadie, ¿eh? No. Preservando la identidad. No, por favor. Preservando la identidad del ladrón o la ladrona. Algo que haya pasado, que dijeron desapareció, no sé, la cartuchera de Bruno. Por ejemplo, ¿no? Bruno me pone una cara. ¿Algo así pasó en el aula, Brenda? ¿Que lo dijiste así tan contundentemente? Sí, a veces sí pasó. Cuando nosotros venimos de recreo, sí, están todas las cartucheras. Y después nos vamos y no está la cartuchera de, por ejemplo, de Bruno. No la encontramos. Y la vemos escondida. Vemos escondidas en unas mochilas o abajo de las mesas. Es medio una broma igual. Hacen culpar a los demás. Claro. Y todos se convierten en sospechosos y sospechosas. Claro. Que sí, se empiezan a mirar en el aula, así como... A ver si hay algún rastro, alguna huella del delito. Sí. Bien. Y esto del cuento policial me imagino que también alimenta todo esto de ponerse atentos y atentas a las pistas. Sí. ¿Me pueden contar cuáles son los cuentos que grabaron? ¿Cómo se llaman? Vamos a anticipar el nombre. Lázaro. El primero que leímos fue El asesinato en el ascensor. El asesinato en el ascensor. Y el segundo fue Doble pista. Bien. El asesinato en el ascensor, ¿recuerdan de quién es? ¿Quién lo escribió? Edgar Allan Poe. ¿De quién es? Edgar Allan Poe, creo. Porque acá dice Rodrigo Quintana y Ezequiel Constantino son los autores. Perfecto. Marié, Edgar Allan Poe vino en el medio, dije no. A mí me encanta Edgar Allan Poe. ¿Leyeron algo de Poe? Sí. Está bueno porque también es así de misterio. Bien, entonces, leyeron Asesinato en el ascensor, de Rodrigo Quintana y Ezequiel Constantino. ¿Y cuál es la otra que me dijiste? Doble pista. Doble pista. ¿De quién? ¿Recuerdan quién lo escribió? Agatha Christie. Muy bien, Agatha Christie. Alguien súper conocido. Y podemos contar, pero muy brevemente, porque vamos a hablar de esto el resto del programa, ¿de qué se trata? Por ejemplo, arranquemos con el de Doble pista, de Agatha Christie. ¿Podemos hacer como una especie de sinopsis, de resumen de qué se trata esta historia? ¿O no? Se trata de que hay un sospechoso que... Hay un sospechoso, bien. El de Doble pista. Te escuchamos. El de Doble pista, sí, señor. Se trata que... había un señor que le robaron una gema. que era importante para él. Ajá. Y él como que llama a un detective, que ya me olvidé el nombre, pero... Y es como que después el detective le ayuda y hay un montón de sospechosos. Ajá, bien, empieza como a haber varios sospechosos. Sí, y el que le robaron... No contemos el final, todavía. El que le robaron es como que invitó a la gente, a unas personas a tomar el té. Ah, y entonces mirá vos. Esas personas son los sospechosos. Wow, me gustó. ¿Y el otro asesinato en el ascensor? Porque ahí no hay un crimen, ¿no? Sí. ¿En sí. doble pista hay un crimen? Sí, sí, sí hay. Ah, ¿matan sí. a alguien? No. No. No, pero no matan a alguien. No. Hay un robo nada más. Sí, sí. Bien. ¿Y en el asesinato en el ascensor? Sí, acá ya sabemos que hay alguien que... Ya el título lo dice. Ya el título, o sea, ya arrancamos sabiendo que hay un muerto o una muerta. Sí. Bien. Y que eso fue en el ascensor. Sí. Listo. ¿Y de qué trata? ¿Qué más podemos contar de la historia? Te escuchamos, Brenda. Se trata de un hombre que iba a la tienda de moda. Y había una señora que el hombre conoció a la señora. Sí. Entonces después conoció a la señora. No sé cómo se llama. No importa, le podemos poner a la señora. Entonces se iban a los dos ascensores. Sí. Y el muchacho sospechó porque había una muerta. ¿Pero entra al ascensor y encuentra a un muerto en el ascensor? Sí. Bien. Ah, imagínense. No fue así. Ya estamos con contradicciones. Pero bueno, no hay problema porque en el bloque que viene, no, en el otro, vamos a estar hablando acerca de estas historias. Yo solo quería anticipar un poco de lo que va a venir en este programa donde estamos hablando con los chicos y las chicas de Quinto B, de la Escuela 3, del Distrito Cuarto, acerca de El Cuento Policial. Y ya hemos llegado al final de este primer bloque. Quiero que nos vuelvan a contar quiénes formaron parte de este primer bloque. Ahora vamos a arrancar por la derecha. Su nombre, por favor. Nombre. Ludmila. Muy bien. Valentina. Diana. Lázaro. Dana. Brenda. Bruno. Muy bien. Todos ellos y todas ellas son de Quinto B de la Escuela Juan María Gutiérrez. Y ahora vamos a escuchar un tema musical. ¿Lo eligieron ustedes este tema? Sí. ¿Alguien lo puede presentar? ¿Sabe cuál es? Vamos, Brenda. City, mi pregunta de Bad Bunny. Muy bien. Vamos a escuchar entonces a Bad Bunny con Titi me pregunto. Qué lindo está ese nene de Titi, mira qué grande tú estás. Tú tienes muchas novias, ¿verdad? ¿Cuántas Titi, novias tú tienes? Titi, yo tengo como 3 novias en la escuela. ¿Cómo es? Mira a ver, que te doy un chancletazo. Ey, Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, ey. Pero no hay boda, Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra. Me las voy a llevar a todas pa' un VIP, ey. Saluden a Titi, vamos a tirar un selfie. Say cheese, ey. Que sonrían las que ya les metí en un VIP, ey. Saluden a Titi, vamos a tirar un selfie. Say cheese. Me gusta mucho la Gabriela, la Patricia, la Nicole, la Sofía. Mi primera novia en Kinder María y mi primer amor se llamaba Talía. Tengo una colombiana que me escribe todos los días y una mexicana que ni yo sabía. Otra en San Antonio que me quiere todavía y la TPR que todita son mías. Una dominicana que juega bombón, juega bombón. La de Barcelona que vino en avión y dice que mi bicho está cabrón. Yo dejo que jueguen con mi corazón. Quisiera mudarme con todas por una mansión. El día que me case te envío la invitación. Muchacho, deja eso. Ey, Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias. Hoy tengo una, mañana otra. Ey, pero no hay boda. Titi me preguntó si tengo muchas novias. Ey, ey, muchas novias. Hoy tengo una, mañana otra. Titi me preguntó.

desde el patio de los conventillos. Entre asambleas y comedores, llega FM Riachuelo en el 100.9, en la boca del pueblo. Y seguimos en el aire de FM Riachuelo, esto es Hora Libre, con la participación de los chicos y las chicas de la escuela Juan María Gutiérrez, una escuela vecina que está acá a 10 cuadras de la radio. Y ahora se ha sumado un grupo nuevo y quiero que se presenten. Vamos a arrancar acá por los que tengo más cerquita. ¿Nombre? Tiago. Aldo. Muy bien. Mateo. Demian Subireborque. Milena. Marcos. Bien, ¿cómo andan? Bien. Bien. ¿Cómo se escucha el programa? ¿Escucharon desde afuera? Sí. ¿Cómo está saliendo? Bien. Sean sinceros, sean sinceras. Muy bien. Me encanta. Mucha re bien. Qué bueno, bueno. Vamos todavía entonces. Vamos por el buen camino. ¿Habían ido alguna vez a una radio? No. ¿Nunca? ¿Te la imaginabas así, Marcos? ¿Marco o Marcos? Marcos. Porque no te veo el cartelito. Entonces no sé si hay una S. Hay una S. Listo. Marcos, ¿habías ido alguna vez a una radio? No. ¿Y qué te pareció? ¿Te la imaginabas así? Sí. Acércate al micrófono porque no te escuchamos, ¿eh? Sí. ¿Te la imaginabas así? Bien. ¿Acá, Mile? Sí, también. ¿Por acá todos se imaginaban a la radio así o hay algo distinto entre lo que me imaginaba y lo que realmente es? Sí, también me imaginaba así. Bien, buenísimo. Ya saben que esta es una radio amiga, así que cuando quieran pueden venir. Acá también hay un comedor, los pibes. Siempre hay actividades, siempre hay algún evento. Y ustedes me imagino que están cerca, ¿son del barrio? Sí. Así que está. ¿Nunca habían pasado por acá? ¿No sabían que existía esta radio? Yo sí. ¿Vos sí, Marcos? Sí, yo también. ¿Por acá también? Sí. Bien. ¿Y la escuchan en casa esta radio? Sí. No. Yo a veces. Ah, qué bueno. Sí. Qué bueno que saber que escuchan la radio. Buenísimo. O sea que ahí los están escuchando ustedes ahora. Y si supónganse que mamá, papá, abuelo, abuela, primo, con quien vivamos, no nos puede escuchar ahora porque no tuvo tiempo, porque está trabajando, se le complicó, yo les cuento que este programa va a estar subido a la página de Programa Rec. Y les digo ahí cómo es. Es www.programarec.com.ar. www.programarec.com.ar. La abuela... Después te lo pasamos, después te lo anotamos, y quédate súper tranquilo que después te lo anotamos. Pero la abuela no llegó a escucharte, listo. Abuela, si es canchera ahí con internet, métete en esta página que no solo vas a escuchar el programa, sino que va a haber fotos. Y si tiene Instagram, mamá, papá, el hermano, quien sea, también les digo que tenemos una cuenta de Instagram que es @programarec. ¿Sí? @programarec. Y ahí van a poder encontrar este programa. Y muchos otros también que son súper interesantes. Bueno, vamos a volver sobre el tema del día que es cuentos policiales o el cuento policial. Sí. ¿Qué les pareció este tema? ¿A ustedes les gusta este género? Sí. ¿Sí? ¿O preferís más otro, Tiago? Me lo dijiste así medio dudoso. Sí, prefiero este. ¿Te gusta este? ¿Por qué te gusta este? Y la acción, la dramática, el misterio. De todo. ¿Vale? Sí, ¿no? Es como que te tienes siempre ahí a la expectativa. A mí no me gusta porque solo me gusta como de superhéroes y eso. ¿Te gusta más de superhéroes? Sí. ¿Como por ejemplo? Batman, Superman. Ah. ¿Los de Marvel te gustan? Sí. Que están a full ahora los de Marvel. Bien, o sea que vas más por otro lado. Por allá, Milena, ¿qué preferís? También. Cerca del micrófono porque si no te escuchamos nada. Sí, también es bueno, es interesante, es suspensivo. Bien, suspensivo de suspenso. Buenísimo. Y ustedes pusieron voces a uno de estos cuentos que leyeron. Sí. ¿De cuál vamos a hablar ahora? Doble pista. De Doble Pista, que es el de Agatha Christie, un clásico. ¿Quiénes pusieron las voces para los personajes? Quiero que me cuenten. ¿Quién puso la voz y de qué personaje hizo? A ver, usted, señor Tiago, ¿de qué personaje hizo? Hice del detective Poirot. Bien, del detective Poirot. ¿Acá Aldo? El señor Marcus. Señor Marcus, bien. ¿Quién más había puesto voz por acá? Señor... No te veo el nombre. Demian, cuénteme. El señor Parker, creo. Señor Parker. Bien, ¿y alguien más? Marcos, ¿vos? El ayudante de Poirot. El ayudante de Poirot. ¿Les parece que escuchemos primero esto que grabaron? Que les cuento a quienes están del otro lado, que es un fragmento. Porque acá los chicos y las chicas de Quinto B, junto con su profe Hugo Armoa, grabaron todo este cuento, ¿sí? Así que lo que vamos a escuchar ahora es un recorte, ¿sí? Vamos a escuchar entonces un fragmento de Doble Pista de Agatha Christie. Doble Pista, Agatha Christie. Por encima de todo, que no haya publicidad. Dijo el señor Marcus Harman. Era un hombre bajo, regordete, con manos exquisitamente manicuradas y quejumbrosa voz de tenor, rico aunque no, desmedidamente gastaba celosamente su dinero en los placeres que proporcionar las reuniones sociales. Tenía alma de coleccionista y su pasión era los encajes, abanicos y joyas. Cuanto más antiguos mejor. Para el señor Marcus, lo moderno sería de valor. Poirot y yo acudimos a su cita y lo hallamos debatiéndose en una agonía de indecisión. Debido a las circunstancias, llamar a la policía le resultaba incómodo. Por otra parte, no llamarla era aceptar la pérdida de una gema de su colección. Poirot fue la solución. Mis rubíes, monsieur Poirot, y el collar de esmeraldas, que pertenecieron a Catalina de Médicis, sobre todo el collar de esmeralda. ¿Y si me explicase las circunstancias de su desaparición? Ayer por la tarde di un pequeño té íntimo a media docena de personas. Bueno, a primeras horas de la tarde enseñé a mis invitados la colección de joyas medievales que guardo en una pequeña caja de caudales dispuesta a modo de estuche forrado de terciopelo de color. Esto hace que las piedras luzcan más y a continuación pasamos al estudio para oír música. Cuando todos se hubieron marchado, descubrí la caja vacía. Debí cerrarla mal y alguno aprovechó la oportunidad para llevarse su contenido. Los rubíes, el collar de esmeraldas, la colección de toda una vida, que no daría por recuperarla. Sin embargo, ha de ser sin publicidad. Son mis invitados, mis propios amigos. Sería un escándalo. ¿Quién fue el último en salir de esta habitación para ir al estudio? ¡Wow! ¡Qué interpretación! Aparte, toda esa música misteriosa de fondo. Vamos a contar un poco cómo fue todo este proceso. Primero leyeron la novela en el aula, ¿es así? Sí. El libro, sí. ¿Cómo la leyeron? ¿Cada uno tenía uno o había uno que iba rotando o lo leía el profe? ¿Cómo fue eso? Primero lo leyó el profe. Lo leyó el profe, buenísimo. ¿Cómo fue esto de elegir a quién iba a interpretar cada personaje? ¿Lo eligió el profe o lo eligieron ustedes? El profe. ¿Y vos, Aldo, cómo te sentiste con esa elección? Nervioso. Nervioso, pero lo hiciste espectacular. ¿Cómo fue grabarse? ¿Tuviste que practicar antes? Sí. Bien. ¿Mucho practicaste? Sí. Bien. ¿Y dónde grabaron, por ejemplo? En la biblioteca. La biblioteca es un gran estudio de grabación en las escuelas porque es el lugar más silencioso de la escuela, por lo general. Nunca tan silencioso como un estudio de radio, porque si hay algo que no es silencioso en este mundo es una escuela, afortunadamente. Pero es muy difícil a veces grabar sin que de fondo se escuchen qué cosa, por ejemplo. ¿Qué se escucha en una escuela? Gritos, bancos que se mueven, risas. Entonces, es difícil a veces encontrar esos espacios donde haya silencio. Y acá la verdad que no se escucha el ruido de fondo. Se escucha así una cortina musical de misterio. Vos, Tiago, también grabaste, ¿no? Sí, yo grabé. ¿Y cómo fue eso? Contanos. Y al principio era nervios, nervios, solo nervios. Al principio, bien. Después, cuando ya ibas leyendo más, se te iba. Como que entrabas en calor. ¿Y cómo fue la grabación? ¿Grababan, escuchaban o se escucharon todos después? ¿Cómo fue eso? No escuchamos, o sea, solo grabamos y leímos. Grabaron y leyeron. ¿Y cómo fue después escuchar tu voz grabada? Y es raro porque yo tengo mi voz en la mente. Claro. Y la sentí rara. Distinta, ¿no? Sí. Se siente distinto cuando nos escuchamos a nosotros mismos y a nosotras mismas. Marcos, vos también me dijiste que grabaste. ¿Cómo te sentiste con eso? Algo nervioso. Acércate al micrófono, así te escuchamos bien. Algo nervioso. Algo nervioso. ¿Y cómo pudiste vencer esos nervios para que finalmente quede esto que quedó genial? Leyendo y leyendo, y ahí se me fue yendo el miedo. Claro, ¿no? Porque vamos practicando y es como, no solo acá para hacer radio, sino en la vida en general, ¿no? Cuando no conocemos algo, como nos genera mucha ansiedad, muchos nervios, pero después con la práctica nos habituamos y no te digo que se vence del todo, pero logramos distendernos un poco más, ¿no, Demián? Sí. ¿Vos cómo te sentiste con esto de grabarte? Bien, porque yo siempre, de pequeño, siempre quise como estar en un radio. Ah, mira vos. ¿Y por qué tenías ese deseo? ¿Habías escuchado la radio? Sí, yo a veces con mi tío escuchaba. Bien, en tu casa, bien. O sea que era algo que tenías ahí como una cuenta pendiente. Te habrás puesto súper contento cuando te eligieron para ser un personaje. Sí. ¿Y te sentiste la voz distinta también como le pasó a Tiago? No, porque yo hacía mi propia voz, una voz diferente. Ah, bien, porque aparte, ustedes no grabaron cualquier cosa, grabaron diálogos. Sí. Y cuando uno graba un diálogo, o cuando graba un cuento, o una novela, le tiene que poner otra intención a la voz. O sea, poner voces distintas. No es lo mismo grabar un cuento policial que un cuento, no sé, romántico, una historia romántica, ¿no? Ponés otra voz, me imagino, ¿o no, Demián? Sí. Bueno, los felicito y las felicito porque la verdad que quedó espectacular. Yo quiero escuchar el cuento completo, que es muy largo, ¿no? Sí. ¿Cuánto dura, sabes? ¿Cómo? ¿Cuánto dura el cuento completo? Bueno, esta novela. Yo creo que para mí duró 6 horas. No, me parece que no. Creo que alrededor de 15 minutos, ¿no, profe? Sí, sí. Más o menos duró eso, no podemos pasarlo todo acá en la radio porque es muy largo, pero al menos este anticipo y después en la página de Programa Rec vamos a subir todo el cuento completo que hicieron los chicos y las chicas de Quinto B junto con su profesor, que ya es experto en radio, Hugo Armoa, y que armó todo esto. Porque esta escuela es una escuela a la que nosotros y nosotras fuimos a visitar, pero no hubo un taller en esta escuela. Entonces, es todo mérito del profe, a quien felicitamos por todo este trabajo. Bueno, ¿les parece que vayamos a escuchar una canción? ¿La eligieron ustedes esta canción? Sí. Sí. Me encanta, me encanta. Esta canción la pensamos entre todos. Bien. ¿Y por qué la eligieron? Que le gustaba mucho. Bien. Porque es divertida, es como para bailar. Exacto, Mateo. ¿Querés contarnos cuál es entonces esta canción que vamos a escuchar? La Macarena. Vamos a escuchar La Macarena de Los del Río y seguimos con más Hora Libre. I am not trying to do this. When I dance, they call me Macarena, and the boys they say que soy buena. They all want me, they can't have me, so they all come and dance beside me. Move with me, chant with me, and if you're good, I'll take you home with me. Dala tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dala tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena. Dala tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dala tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena. Now don't you worry about my boyfriend, the boy whose name is Vitorino. I don't want him, couldn't stand him, he was no good, so I... Now, come on, what was I supposed to do? He was out of town, and his two friends were so fine. Alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dala tu cuerpo, alegría Macarena, Macarena. Dala tu cuerpo, alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dala tu cuerpo, alegría Macarena, Macarena. Dala tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo pa dar la alegría y cosa buena. Dala tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Dala tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo pa dar la alegría y cosa buena. Dala tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Esta canción que eligieron los chicos y las chicas de Quinto B, me encanta. Estábamos acá todos bailando, hay un clima muy festivo hoy en FM Riachuelo, porque nos visita la escuela Juan María Gutiérrez y tenemos ahí del otro lado un audio de alguien muy especial que les manda a los chicos y las chicas esto que ahora nuestra operadora nos va a poner. Un saludo enorme a los chicos de Quinto B que hoy están en la radio Riachuelo. Estamos muy contentas acá con la SECRE. Que disfruten mucho esta experiencia. Un saludo enorme de Nati, Carla y Miriam. Bueno, ahí escuchamos a Carla Procaccini, que es la directora de la Escuela 3 del Distrito 4, y le mandó este beso, este saludo. Las están escuchando ahí desde la escuela. Y ahora tengo un grupo nuevo, que es el tercer y último grupo, que se va a presentar. Arrancamos ahí por la punta. Camila. Luana. Victoria. Antonella. Grace. ¿Cómo les va? Bien. Bien. Re bien. Ay, qué bueno. Las veo muy contentas. Tienen así como... No les veo la boca, pero me imagino por sus ojos que se están riendo. O sea que la están pasando bien, me quiero imaginar. Ustedes también estuvieron escuchando el programa desde afuera. Sí, sí. ¿Y cómo está saliendo? Muy bien, ¿eh? Qué fantástico, me encanta. Me encanta saber esto porque desde acá no se sabe bien lo que está pasando afuera. Le ponemos la mejor onda, pero no sabemos cómo está saliendo. Bueno, vamos a seguir hablando acerca del tema del día, que es el cuento policial. Y ustedes leyeron otros cuentos también, ¿no? Sí. Aparte de los que mencionamos. Sí. ¿Podemos comentar más o menos los títulos de los cuentos que leyeron? ¿Qué otros cuentos leyeron? No sé. O sea, no me acuerdo. ¿No se acuerdan? ¿Alguien se acuerda alguno de los otros cuentos que leyeron? No. Aparte del de Agatha Christie, que lo acabamos de escuchar, que era Doble Pista, y el que vamos a escuchar en un ratito, que era Asesinato en el Ascensor. ¿Se acuerdan alguno más? No, están muy nerviosas, se ríen. Hay como un... Me distraigo yo también, me hacen reír a mí también. Bueno, no importa, no nos acordamos de ningún otro, no hay ningún problema. ¿De ningún otro autor tampoco? No. No miran al profe, el profe va a poner ahí a la nota correspondiente. No, mentira. Bueno, no importa, vamos a centrarnos entonces en estos dos que ustedes trajeron acá. Vamos a hablar entonces de Asesinato en el Ascensor. ¿Alguna de ustedes puso la voz para esa historia? ¿Alguna de ustedes grabó esta historia? Sí. ¿Quién? Yo. Vos, Antonella. Bien, ¿de qué personaje hiciste? Acercarte al micrófono porque si no, no te escuchamos. ¿De qué personaje hiciste? No hice personaje, solamente como que hice un resumen. Ah, ¿hiciste un resumen? Sí. Bien, ¿eras la narradora por casualidad? Sí. Sí, acá el profe me tira una ayuda también, porque yo hago lo que puedo, pero no puedo adivinar mucho porque no estuve en la escuela. Sí, hice un resumen, muy bien. ¿Y cómo te sentiste, Antonella? Imagino que nerviosa, porque estás un poco nerviosa ahora, ¿no? Sí. Mi tocaya, Antonella. ¿Cómo te sentiste cuando grabaste? No estaba nerviosa, o sea, estaba ansiosa. Ansiosa, querías terminar. Sí. Bien, ¿y cómo fue escucharte después? Bueno. ¿Te sorprendió tu voz? Sí, porque igual no creía que yo iba a leer. Bien, pero te animaste. Sí. No creías que ibas a leer, pero lo hiciste. Buenísimo. Vamos a hacer una cosa para relajarnos y organizarnos en el bloque. Vamos a escuchar lo que ustedes grabaron y después seguimos compartiendo acá, ¿sí? Escuchamos entonces Asesinato en el Ascensor. Asesinato en el Ascensor. En la ciudad de Tokio, el detective Rafael Sánchez se dirigía a un centro de moda, ya que él era un amigo de la señorita Pepa Domínguez. Allí se encontró con la modista llamada Laura Torres, que era la secretaria de la señorita Domínguez. Luego se encontró con la señorita Domínguez y este le regaló un ramo de flores. El detective Sánchez se enteró de que la señorita Torres iba a renunciar a su cargo. Las dos señoritas se dirigieron a sus respectivos ascensores y cada una se fue a su... A la media hora, la señorita Domínguez bajó muy alterada y le dijo al guardia de seguridad que su secretaria no atendía el teléfono. El detective Sánchez se sorprendió al ver lo alterada que estaba la señorita Domínguez solo porque su secretaria no atendía el teléfono. Se dirigieron a los ascensores y el guardia de seguridad señaló que el ascensor que había tomado la señorita Torres estaba parado en el octavo piso. Fueron a ese piso y se encontraron con que la señorita Torres había sido asesinada. Tenía un cuchillo clavado en el corazón. El detective empezó a observar la escena del crimen y notó que había muchas huellas en dirección a la puerta de emergencia. Y este se inquietó al ver que la señorita Domínguez colocaba su dedo en el botón del ascensor como queriendo borrar algo. Y también notó que había unas arrugas en el costado de la chaqueta de la mujer y se preguntó cómo una persona que estaba relacionada con el mundo de la moda podía olvidar ese detalle. Bueno, escuchábamos un fragmento de Asesinato en el Ascensor, leído por los chicos y las chicas de Quinto B de la Escuela 3 del Distrito 4. Es un fragmento porque lo mismo que con la otra historia, es mucho más larga, pero damos anticipos acá en el vivo de Hora Libre. Después pueden acceder al material completo una vez que lo carguemos en la página. Y recién comentábamos y charlábamos un poco mientras escuchábamos el audio acerca de esta historia. Y algo habíamos mencionado en bloques anteriores, pero quiero que ustedes me cuenten acá, Vicky, ¿de qué trata esta historia? Bueno, trata de una chica llamada la señorita Torres. Y la señorita Domínguez le había dado un ramo de flores. Uh-huh. Entonces, encontraron a la señorita Torres en el ascensor muerta. Y ¿el ascensor de un edificio? Sí. Bien. Entonces, el detective pensó que la habían apuñalado por atrás, pero cuando llegaron a la escena del crimen se dieron cuenta de que el cuerpo estaba para adelante. Para atrás. Sí. Y en realidad, si lo apuñalan, debería estar el cuerpo para adelante. Ay, me encantan todas esas investigaciones que empiezan a hacer como pruebas. Claro. De, bueno, si pasó esto, tendría que haber sucedido después lo otro. Bien. Y el detective, encontró algunas pistas. Una de esas pistas era que tenía la chaqueta, la chaqueta tenía arrugada. Y como era una señora de moda, le sorprendió eso, porque si una señora de moda se viste bien, no tendría que tener la chaqueta arrugada. Tienen todos detalles que son pistas. Claro. No vamos a contar el final, ¿no? No. Pero, ¿se resuelve este crimen? Sí, se resuelve. ¿Y era quien esperaban? No contemos quién era. No era. No, nunca es quien imaginamos, por lo general. Mientras lo iban leyendo, ¿se les iban ocurriendo posibles sospechosos o sospechosas? Sí, se me ocurrían algunos ahí, pero después resultó siendo otra persona. Wow, me encanta cuando es así, tanto en las historias así como cuentos o novelas, como en las películas. ¿Les gusta este género? Sí, es muy bueno. Es muy bueno, sí. También habían otras dos pistas. Que sí. Era, no sé si la querés contar. ¿Cuál? La de los guantes. Eran unos guantes ensangrentados que no les dio como... Estaban... guantes ensangrentados. Sí, estaban dentro de la cartera. Ajá, ¿de quién? Del... Bueno. Ah, no contamos. Acá el profe dice no. Y tiene mucha razón. Sí. Porque si no, quienes están en otro lado no van a tener esta intriga y estas ganas de leer esta historia, ¿sí? Y hablando de leer, yo sé que está la maratón de la lectura. ¿Qué es la maratón de la lectura? Cuéntenme, ¿de qué se trata esto? La maratón de la lectura es una maratón de lectura. Pero te creas una cuenta. ¿Esto es en la escuela? Sí. Bien. Bueno, se puede en la escuela o en la casa, donde quieras. Ok, pero lo están haciendo en la escuela. Sí. Con el profe. Ajá. Con el profe Hugo. Bien. Te creas la cuenta y cuando te creas la cuenta vas a la biblioteca. Y ¿te creas la cuenta en dónde? ¿Es virtual? Claro, en la aplicación. Bien. Hay una aplicación donde te creas una cuenta. Sí, bueno, básicamente es un link. Bien. Google. Ok. Entonces, cuando te creas la... Bueno, sí, vas a la biblioteca. Y hay muchas categorías, ya sea de ficción, misterio, etcétera. Entonces, cuando lees un libro, te aparecen tres preguntas al final, que si las respondes bien, te dan una medalla. Ay, me encantó. Sí. Está buenísimo esto. ¿Esto lo hace toda la escuela? Lo hace toda la escuela, sí. Me dice acá el profe. Sí. Espectacular. ¿Ya leyeron? Sí. ¿Y cómo van las medallas? ¿Cómo va el medallero? Bueno, bien. Actualmente estamos en el segundo puesto. Nos van ganando. ¿Qué es? ¿Por grado? Sí. Todo por grado. Ah, qué bueno esto. ¿Pero todos leen lo mismo en el grado o cada grado, cada persona del grado lee algo distinto? No, cada persona del grado lee algo distinto. Ah, buenísimo. Y suponete vos, Vicky, y vos, Grace, si terminan de leer y responden bien, suman una medalla al grado. Exacto. Sí. Espectacular. Me encantó esta propuesta. No la conocía y me parece súper interesante para motivar esto, ¿no? Porque a veces cuesta arrancar a leer, pero después cuando ya estamos metidas, es alucinante el mundo, ¿no? Que se abre cuando leemos, porque suceden un montón de cosas cuando leemos. Claro. ¿A ustedes les gusta este género más que otros o prefieren leer otro tipo de literatura, por ejemplo? No, me gusta bastante este, porque a mí siempre me ha gustado todo el tema de misterio, por más que me dé un poco de miedo, pero me encanta. Sí, a mí también me da miedo, pero me encanta tal cual que me dé miedo. Y no sé, es como... me gusta. Ah. Por ahí, Luana, ¿a vos te gusta el misterio o preferís otro género? El misterio. El misterio también. ¿Camila, vos? El misterio, porque tiene un montón y no sabes qué va a pasar. Tal cual, siempre te sorprende aparte. ¿Y Antonella? No, a mí me gusta más como tipo de miedo. De miedo, de terror. Bien, ¿y pelis también ven así de misterio, de terror? Sí, sí. ¿Recuerdan alguna que hayan visto hace poco? Sí, una de terror. ¿Cuál? Una que vi con otra amiga, que se llama La Calle del Terror. La Calle del Terror, ya me lo dice todo. Está muy buena, tiene 3 películas. Bien, buenísimo. ¿Por acá alguna para recomendar? ¿Alguna peli de terror? O sea, creo que esta es bastante conocida, pero es El Payaso It y es muy buena. Yo la vi de chica, se la hice ver a mis hermanos que son más chicos que yo. No podían ni bañarse porque no me acuerdo en la nueva, pero en la versión anterior el payaso salía de la rejilla del baño. Sí, era muy como espeluznante. Espeluznante, aparte los payasos son espeluznantes, perdón. Sí, a mí siempre me han dado miedo. Sí. Un miedo terrible. ¿Por qué suponen que los payasos nos gustan y nos hacen reír, no? No, a mí no me da risa. A mí tampoco. Me dan como sensación de escalofríos. De escalofríos, tal como cual. Cringe, porque es una palabra que se usa mucho de esa hora, cringe. Sí. Bueno, chicas, hemos llegado al final de este programa. ¿Cómo cambió la situación desde que nos relajamos y entramos en tema, no? Qué importante que es esto de romper el hielo, como se dice. Me encantaría que podamos seguir. Pero ya son las 14:59. Así que yo ahora quiero que nos recuerden quiénes estuvieron en este bloque. Arrancamos por ahí. Camila. Ivana. Victoria. Antonella. Grace. Todas ellas de quinto B de la escuela Juan María Gutiérrez del barrio de La Boca, que estuvo trabajando junto con el profesor Hugo Armoa. Y hemos llegado al final de este programa, pero nos vamos a despedir con un tema musical que eligieron ustedes, ¿no? Sí. ¿Quién puede contarnos qué es lo que vamos a escuchar para cerrar este programa? Me Porto Bonito de Bad Bunny. Excelente, y mientras empieza a sonar Me Porto Bonito de Bad Bunny, les contamos que Hora Libre está todos los jueves, así que los y las esperamos el próximo jueves de 14 a 15 horas para seguir compartiendo esto, que es lo que ocurre en las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires y en donde acá, en el aire de FM Riachuelo. Se queda el olor de tu perfume. Tú eres una bellaca, yo soy un bellaco, eso es lo que nos une. Ella sabe que